estamos a fin de siglo. Estamos a fin de tres. Estamos al fin del libro. Estamos al fin del mes. Pero no creo que estemos al fin de la historia ni del sol. Pero no creo tampoco en la gloria de un dictador. Pero sí creo en la animación, dándole vida al saxofón. Y cuando ronca este trombón, luces y ruido es la función. Estamos al fin del año. Estamos al fin del PRI. Estamos al fin. Creo que estemos al fin del jardín del amor. Pero no creo que solo el jazmín se muera de smog. Pero sí creo en la vibración que da un beso cachondón. Por eso uso el condón, pa' que no muera la pasión. Estamos al fin del rito. Estamos al fin desnudos. Estamos al fin del grito. Pero no creo que estemos al fin de la historia ni del sol. Pero no creo tampoco en la gloria de un dictador. Pero sí creo en la animación que da un beso cachondón. Por eso uso el condón, pa' que no muera la pasión. Pero sí creo en la animación, dándole vida al saxofón. Y cuando rompe ese trombón, luces y ruido es la función.